Tras unos breves problemas técnicos, Irola Irratia vuelve a emitir. Así que no os asustéis, porque siempre son pequeños paréntesis. Siempre volvemos. Bienvenidos a la linterna de Diógenes, bienvenidos a Irola Irratia. El mundo da muchas vueltas, eso es inevitable. Pero a veces nos encontramos con complejas estructuras que parecen eternas e inamovibles, que parecen indicarnos que nada se puede hacer y que nada va a cambiar. Pero a veces hay que pararse a recordar que esas estructuras, que ese mundo da vueltas por unas ideas que lo sostienen. El dinero, la ganancia, el libre comercio, la especulación bancaria son ante todo ideas. Antes que grandes monstruos que parecen dirigir nuestras vidas, no son más que convenciones. Complejas convenciones, eso sí, pero que se tambalearían sin las ideas que las sostienen. Solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word. Considerar que no se puede cambiar algo es asumir una derrota antes de que ésta se produzca. Es no valorar las ideas en su verdadera dimensión. Ni las ideas que han colocado al mundo en la situación en la que está, ni las ideas que desde hace siglos pretenden invertir esta situación. Hay ideas que merecen pervivir, y perviven porque son valiosas, porque son honestas, porque son lo suficientemente bonitas como para llorar por ellas hoy y hace 200 años. A solitary man. Porque las grandes ideas perviven y se graban en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque no entienden de generaciones, porque no entienden de oportunidades, porque no entienden de oportunismos, porque algunas ideas eran ciertas hace 100 años y ahora. Porque hay momentos en que necesitamos especialmente recordar esas ideas. Porque hay momentos en que necesitamos inspirarnos, emocionarnos, calentarnos con ellas, enfadarnos y reconciliarnos. Porque hay momentos en que los seres humanos somos capaces de grandes cosas por las ideas. Por todo ello, por todo esto, quiero seguir creyendo, quiero seguir esperando que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Buenas tardes, soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos despegando. Iros sentando, ya sabéis cómo va. Acercaos alrededor del fuego, descalzaos y poneros cómodos, porque vamos a contar historias. Vamos a poneros cómodos y cómodas, porque en la próxima hora y media debéis cerrar los ojos y dejar que os susurre al oído. Hablaremos bajito como los indios. si nadie nos oye, cantaremos si hace falta, como los negros de las plantaciones de algodón. Bienvenidos a esta nueva linterna de Diógenes en vuestra radio libre, Irola Irratia. ¿Estáis preparadas? Hoy vamos a hablar de esclavitud. Hoy vamos a hablar de barcos negreros. De tráfico de esclavos. Hoy vamos a hablar del desarrollo del capitalismo moderno. Hoy abriremos en canal a la bestia para verle las entrañas y ver cómo durante varios siglos su principal alimento, el alimento del capital, fueron los africanos del Senegal, de Nigeria, de Guinea, arrancados de sus tierras, de sus vidas, para trabajar en las plantaciones del Nuevo Mundo. Así que quedaos, porque empezamos. Es común que cuando hablamos del Imperio Romano nos vengan imágenes de gladiadores y esclavos. Es comúnmente aceptado que durante la antigüedad la esclavitud era una institución socialmente aceptada. De hecho, se le suele conocer a estas economías de la antigüedad como economías esclavistas, porque basaban al menos una parte de su economía en esta institución, en la esclavitud. Por el contrario, cuando hablamos de modernidad, nos viene a la mente el descubrimiento de América, la circunnavegación de la Tierra, Leonardo da Vinci, las leyes de la física de Newton, la Ilustración o la democracia. pero hay una circunstancia que se puede observar a simple vista y no es uno de los pilares básicos de la historia moderna, al menos cuando se estudia en las universidades. Y es que a simple vista podemos observar que la casi totalidad de los habitantes de las islas del Caribe no son autóctonos de allí, sino que son de origen africano. Lo mismo sucede en gran parte del Brasil y otros países de Sudamérica y Centroamérica. En Estados Unidos, la población de origen africano es muy numerosa. Lo que pretendo demostrar hoy aquí es que el tráfico de esclavos africanos a las colonias americanas durante los siglos XVII y XVIII no fue una circunstancia accidental ni marginal. Por el contrario, el tráfico de esclavos desde África a América para que trabajasen en las plantaciones del Nuevo Mundo fue la base de la economía durante estos siglos clave. Unos siglos que fueron clave para el impulso definitivo del capitalismo. Y es que el comercio de mercancía humana no fue un accidente del capitalismo, más bien fue necesario para su desarrollo. Y las gentes de esa época fueron muy conscientes de ello. Sin el descubrimiento de América, el capitalismo no se hubiese convertido en lo que es un sistema mundial. Sin el secuestro de negros en el África Occidental no hubiese sido posible el rápido desarrollo económico de los mercados americanos, así como el increíble impulso del comercio europeo. En resumen, sin la esclavitud no hubiese existido la revolución industrial. Y la de hoy va a ser una historia del primer capitalismo comercial a gran escala. Una historia que camina totalmente entrelazada a la esclavitud y al tráfico de esclavos africanos. Y es que Europa se desarrolló económicamente gracias al secuestro de millones de personas de Guinea, Senegal, Oman o Mali. Europa desarrolló su supremacía económica, política y militar gracias a las nuevas tierras y mercados que ofrecían las Américas. En resumen, el desarrollo de la hegemonía de Europa solo fue posible porque la sostuvieron África y América. Como hemos dicho, el descubrimiento de América fue vital para el desarrollo del comercio y las teorías mercantilistas. No en vano, es considerado uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. De hecho, el descubrimiento de América inaugura la modernidad. ¿Y por qué América y no la ruta africana a las Indias o la navegación a Extremo Oriente? Muy simple, pero lo obviamos al hablar de la importancia del descubrimiento de América. África, al menos en su parte nororiental, tenía una fuerte raigambre islámica y Asia estaba muy poblada, un vasto territorio en el que habían florecido civilizaciones milenarias. En cambio, América fue la gran bicoca para la expansión de las monarquías europeas y, por ende, la clase capitalista incipiente. Un vastísimo territorio con una población poco numerosa que fue inmediatamente exterminada, más por las enfermedades europeas que por las armas de fuego. una bicoca que ofrecía muchas posibilidades, la monarquía española cometió el error de centrarse en expoliar los metales preciosos y trasladarlos a Europa para la gloria de la corona española. Sin embargo, ingleses y franceses, pero sobre todo ingleses, supieron ver el verdadero potencial. Por eso el Estado español es lo que es hoy en día y Inglaterra y Francia son lo que son. Y esto es lo que vieron los ingleses, un gran territorio donde crear colonias y trasladar su población excedente, evitándose conflictos sociales, religiosos o políticos en la madre patria, para luego crear en ese territorio auténticos mercados desde donde producir productos tropicales que serían vendidos en Europa. Y por supuesto, nuevos mercados donde vender los propios productos manufacturados europeos. El capitalismo se pudo desarrollar plenamente y crear esa inercia de aumento de producción y consumo ad infinitum gracias a estos nuevos mercados. Y en este desarrollo fue clave el tráfico de esclavos africanos. Global. Cuando Colón, en representación de la monarquía española, descubrió el Nuevo Mundo en 1492, desencadenó una larga y amarga rivalidad sobre las posesiones coloniales. Portugal fue quien años antes había comenzado el movimiento de expansión marítima, las Azores alrededor de las costas africanas, bueno, y muchos otros lugares. En 1455, una bula papal autorizaba a Portugal a reducir a servidumbre a todos los pueblos infieles, es decir, todas las tierras que descubriesen los portugueses les iban a pertenecer a Portugal siempre que sometiesen a los infieles. Y al parecer, las nuevas tierras descubiertas por Colón estaban dentro de los alcances de esta bula papal, por la que Portugal reclamó las nuevas tierras para sí. Finalmente, Portugal y España, como naciones católicas, acudieron al Papa para que arbitrase la disputa, a ver a quién pertenecían las nuevas tierras descubiertas. Y así, en el año 1493, es decir, un año después del descubrimiento de Colón, el Papa emitió una nueva bula en la que directamente se repartía el mundo entre Portugal y España. En el que fue conocido como el Tratado de Tordesillas, curioso nombre, en un tratado en el que se repartieron el mundo, estos dos países. Todos los territorios al oeste de las Azores serían para los españoles, y todos los territorios del este y sur de las Azores pertenecerían a Portugal. Hasta la fecha era habitual que el Papa tuviese esta potestad de arbitrio. No es de extrañar que poco después Inglaterra se separase de la Iglesia, así como algunas otras monarquías nórdicas. Hasta el propio rey de Francia, Francisco I, pronunció su célebre protesta en la que decía: «El sol brilla tanto para mí como para los demás». Me agradaría mucho ver cuál es la cláusula en el testamento de Adán que me excluye de una participación en el mundo. Inglaterra inició sus primeros viajes a Norteamérica, Portugal, Brasil. Nadie respetaría el reparto del mundo entre Portugal y España, pero lo que sí que estaba claro es que se estaban repartiendo el mundo. Francia, Inglaterra e incluso Holanda comenzaron a desafiar al eje ibérico. Reclamaban su lugar bajo el sol. El negro también iba a tener su lugar bajo el sol, aunque no lo pidiera. Era el sol abrasador de las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón del Nuevo Mundo. En estos siglos, tras el descubrimiento de América, se desarrolla el llamado sistema mundo que caracteriza a la modernidad, el desarrollo de un sistema global basado en las leyes que rigen el capitalismo, nacía la geopolítica. El ejemplo más claro es el comercio triangular de Inglaterra. Elaboración de productos manufacturados en Inglaterra, transporte a África, compra de esclavos negros, transporte de estos productos a las colonias americanas, incluyendo los esclavos negros, por supuesto. En América se venden esos esclavos y esas manufacturas europeas y se compran productos tropicales para vender en los mercados europeos. El producto africano, el esclavo negro, permite hacer girar la rueda manteniendo una alta productividad en las plantaciones de azúcar, algodón y tabaco. Un sistema mundo. Este era el sistema mundo. Sistema global. Los primeros pasos de la llamada globalización. Sistema necesitaba de una ideología para el nuevo sistema. En En estos siglos XVII y XVIII, el capitalismo se convirtió en el motor del mundo, en esa rueda que gira y gira y no puede dejar de girar ni de acelerar. En estos siglos, estamos hablando de los siglos XVII y XVIII principalmente, el capitalismo imbuyó todos los aspectos de la sociedad con su impronta. La ganancia se convirtió en un fin en sí mismo, en el único fin, si se quiere. La política se transformó para poder dar cobertura a esta nueva criatura que demandaba su lugar. Los capitalistas, banqueros, industriales, traficantes y comerciantes demandaron su lugar en el gobierno. La gloria de la monarquía inglesa se medía ya por su capacidad de enriquecer a estos comerciantes, por su capacidad de abrir y desarrollar mercados. Las guerras se hacían por el control de mercados y monopolios. El concepto de libertad poco a poco se fue desdoblando en dos significados casi opuestos: la libertad de participación y decisión, la libertad clásica, y por el otro lado, la libertad de negocio, de gestión del propio patrimonio, la libertad y el derecho a enriquecerse. Y en este ámbito se desarrollaron las ideas liberales, imbuidas de estas dos visiones contrapuestas. Dos visiones que llegan hasta nuestros días, por cierto. Las revoluciones que inauguran la edad contemporánea son herederas de esta lucha, de estas dos visiones de la libertad. El nuevo concepto de democracia se desarrolló fielmente a las nuevas necesidades. Las democracias liberales nacerían del triunfo de la visión de la libertad de negocio, de movimiento, de gestión de los asuntos privados. Los asuntos públicos quedarían reservados a unos gestores que sabrían muy bien velar por los intereses que había creado este nuevo sistema. Y de mientras se desarrollaron las ideas mercantilistas, la ganancia, las teorías en torno al enriquecimiento de las naciones, los debates entre monopolio y libre mercado, las ideas de los derechos adquiridos por pago. Esto último es algo muy simple, pero bastante novedoso en la historia. Si pagas, es tuyo y puedes hacer lo que quieras. Esto no fue nada común en la historia, hasta el auge del liberalismo y de las teorías capitalistas. La política comenzó a girar en torno a la economía. Obviamente las razones económicas han pesado siempre en la política, pero generalmente sometidas a ellas, no teniendo necesariamente un papel central. A partir de estos siglos, la política sería un vasallo de las necesidades económicas. Es importante entender el papel que jugaron el desarrollo y la aceptación de las ideas capitalistas en los siglos XVII y XVIII. Pues estamos hablando de una época en la que también se desarrollaron las ideas humanistas, la ciencia y una progresiva crítica a la religión y su papel en la sociedad. Con perspectiva histórica, la esclavitud de los siglos XVII y XVIII no es más que una parte de ese cuadro general del duro tratamiento a las clases no privilegiadas, en este caso bajo la indiferencia con las que la naciente clase capitalista comenzaba a calcular la prosperidad en términos de libras esterlinas y se iba acostumbrando a la idea de sacrificar la vida humana a la deidad de la producción ampliada. Thank you. surgió el tráfico de esclavos africanos? Bueno, pues hablemos del origen de la esclavitud de los negros. ¿Por qué los africanos? ¿Por qué no europeos? ¿Por qué no los indígenas americanos? Bien, pues intentemos retroceder hasta el origen de la esclavitud de los negros. Una de las principales respuestas que se han dado es el racismo. Sin embargo, es una respuesta más que errónea. Para empezar, las ideas humanistas estaban lo suficientemente extendidas como para aceptar que todas las personas formaban parte de una gran especie llamada humana. Todas las personas podían ser, a priori, al menos, iguales. No existía un prejuicio previo, quizás el cristiano. Pero incluso la Iglesia no observaba más inferioridad en los negros que su ignorancia de los evangelios. Es más, la Iglesia ayudó a justificar toda la conquista americana o el tráfico de esclavos por la posibilidad de evangelizar a esos pobres ignorantes del mensaje de Cristo. Esta fue la legitimación que le dio la Iglesia. En realidad, se les estaba salvando. Aunque es curioso, si miramos los documentos, que poco después de la Iglesia, obedeciendo al Parlamento inglés, diera la orden, dentro de las colonias inglesas no sé si me refiero, la Iglesia, obedeciendo al Parlamento inglés, diera la orden de no enseñar el Evangelio a los esclavos negros. ¿Las razones? Pues los colonos, dueños de las plantaciones, preferían esclavos desarraigados de diferentes regiones del África, que no hablasen la misma lengua, ni tuviesen nada en común, para que se minimizasen las revueltas. Por eso se dio orden de no cristianizar ni de enseñar el inglés a los esclavos. Qué listos que eran estos ingleses. Bueno, volviendo al tema del racismo, el capitalismo no hace distinciones raciales, ya que lo que importa es la ganancia, la productividad y la conveniencia económica. El racismo sería la consecuencia de la esclavitud más que la causa. El racismo sería más la consecuencia del miedo de los colonos blancos ante el aumento de números de esclavos negros y, bueno, y una potencial insurrección. Y entonces, ¿por qué esclavos negros? Pues bueno, la verdad es que tras los primeros pasos de las colonias americanas se vio rápidamente la necesidad de mano de obra. Las razones para adoptar la esclavitud no provienen de argumentos morales, sino económicos. Se relacionan directamente con la producción. Y con la limitada población europea del siglo XVI, los trabajadores libres necesarios para cultivar materias primas como el azúcar, el tabaco, el algodón, en el Nuevo Mundo no podían ser obtenidos en las cantidades necesarias para mantener una producción a gran escala, que era lo que se pretendía. Hasta los propios mercantilistas de la época entendían que si hay abundante mano de obra libre, puede ser más productiva y producir menos gastos que la mano de obra esclava. Podemos entender así que la abolición de la esclavitud solo se dio cuando la población aumentó y por lo tanto la mano de obra libre. Es necesario entonces que haya más mano de obra disponible que puestos de trabajo. Y esto es un axioma del capitalismo. Desde Virginia y Maryland hasta Carolina, Georgia, Texas y el Medio Oeste, desde Barbados a Jamaica, Santo Domingo y luego Cuba, la lógica era inexorable y única. En estos años se convirtió en una auténtica carrera de conquista y creación de plantaciones. Una carrera bajo las leyes de la competencia, donde aquel que no producía lo suficiente o no minimizaba los gastos quedaba rezagado y con el tiempo sería asimilado por su competidor. Los primeros esclavos no fueron los negros, sino los indios. Lo cierto es que la resistencia armada, las enfermedades y el trabajo en las minas condenó a muerte a muchísimos indios. Los indios se mostraron como malos trabajadores y su fuente de abastecimiento era limitada, era muy limitada. En cambio, la fuente africana era inagotable. El sucesor del indio como trabajador no fue el negro, sino el blanco pobre. Eran los servants, los sirvientes. A algunos se les hacía firmar un contrato que les obligaba a prestar servicios por un tiempo concreto y estipulado, como pago por el pasaje a las Américas. Otros eran convictos enviados para servir durante un periodo determinado. La inmigración voluntaria u obligada se convirtió en un gran objetivo para deshacerse de las clases más pobres excedentes de Gran Bretaña, enviando a disidentes religiosos, vagabundos y demás gentes que pudiesen ocasionar conflictos sociales en la madre patria. Francis Bacon, el gran Francis Bacon, en 1606, en un documento estatal, es decir, oficial, dice que Inglaterra ganaría una doble ventaja al verse libre de esa gente aquí y servirse de ella allá. Y he citado literalmente. Irlandeses, alemanes empobrecidos, pobres de Inglaterra, la inmigración hacia el Nuevo Mundo parecía la solución. Y es que en Europa edulcoraban las maravillas del Nuevo Mundo y las posibilidades de ganancia rápida. El sueño americano. El sueño americano se creó, entre otras cosas, para fomentar la inmigración de sirvientes, de mano de obra barata para las colonias. Hacerse con un pedazo de tierra y prosperar era el sueño de muchos. Pronto se fomentó el comercio de servants blancos, y a medida que la especulación comercial se abría camino, surgían los abusos. El secuestro de gentes pobres para llevarlas a las plantaciones del Nuevo Mundo se convirtió en un negocio regular en ciudades tales como Londres o Bristol. Los adultos eran solicitados con licores, los niños con dulces. Era habitual que el capitán de un buque traficante visitase las casas correccionales y se llevase a los y las jóvenes a las Indias Occidentales. En Alemania, el agente de trabajo que viajaba a lo largo del valle del Rin, persuadiendo a los campesinos feudales para que vendiesen sus pertenencias y emigrasen a América, recibía una comisión por cada emigrante. En Inglaterra, los convictos fueron una importante fuente de mano de obra blanca para las colonias de ultramar. En el año 1664 se propuso desterrar a las colonias a todos los vagabundos, bribones y ociosos, ladronzuelos, gitanos y disolutos que visitaban burdeles sin licencia. En ese mismo año se decretó enviar a cualquier plantación de Norteamérica a las personas de más de 16 años de edad que incurriesen en el delito de agruparse en cantidad superior a 4 personas por motivos de religión. En Inglaterra se estableció una estrecha relación entre la ley y las necesidades de mano de obra. Los condenados a pena capital podían ser eximidos con el destierro a las colonias americanas. Y para que de alguna forma entendamos cómo evolucionaron las leyes para poder acceder a tal cantidad de mano de obra que se necesitaba en las colonias, en una fecha tal como el año 1745, el destierro era la pena por el robo de una cuchara de plata. Con una cuchara de plata robada en Inglaterra, te podían mandar a trabajar a una plantación en las Américas. Inconformistas políticos y religiosos pagaron su falta de ortodoxia con el destierro a las islas azucareras. Ese fue el destino también de muchos prisioneros irlandeses. Servants, los sirvientes, eran considerados por los colonos como basura blanca y se los clasificaba como trabajadores, igual que los negros. En una sociedad europea en la que la subordinación se consideraba esencial, en la que gentes como Burke podía referirse a las clases trabajadoras como miserable ganado y Voltaire como canalla, y en el que se consideraba que había que condenar al trabajador únicamente al uso de su fuerza física porque todo estaría perdido cuando diera cuenta de que tenía una mente, y estoy citando literalmente a gentes de la época, en una sociedad semejante no eran necesarias apologías raciales o de otra índole para la condición servil del blanco en las colonias americanas. El caso es que muchos de estos servants, estos sirvientes, esperaban finalizar su contrato y poder adquirir tierra y convertirse en pequeños granjeros hacendados. Esto sucedería principalmente en el norte. Estos granjeros libres formarían la ascendente tendencia democrática del norte de Norteamérica, de los futuros Estados Unidos frente a la tendencia aristocrática del sur. La tendencia en general fue la de instaurar las grandes plantaciones frente a las pequeñas granjas de colonos. La demanda crecía en Inglaterra y con ella la necesidad de hacer crecer los mercados. Pronto en Inglaterra se comenzó a pensar, y este fue el punto de inflexión, primero que se necesitaba más mano de obra y luego que en Inglaterra se comenzó a pensar que la emigración de servants debía cesar, o ante la escasez de mano de obra, esta escasez de mano de obra en Inglaterra provocaría un aumento de los salarios. Era importante que Inglaterra tuviese población excedente, que compitiese por los puestos de trabajo, garantizando así la mano de obra barata. Eran muy conscientes de lo que hacían los capitalistas de la época. De hecho, es la época dorada del capitalismo. Si no se pretendía seguir fomentando el envío de servants blancos a América, ¿cuál era la solución? La respuesta estaba en África. La razón principal del origen de la esclavitud de los negros es el cambio económico de la pequeña granja a la gran plantación de producción masiva. En el Caribe, azúcar, y en el continente, tabaco y algodón. Y un cambio en la estructura económica exigía un cambio en el abastecimiento de mano de obra. La mano de obra esclava que ofrecía África permitía mantener una alta producción en las plantaciones de las colonias americanas y de las islas. De hecho, el rápido crecimiento de la industria del azúcar en el Caribe hizo multiplicarse a la población esclava negra, mientras los blancos eran desposeídos de sus pequeñas granjas, obligados a emigrar nuevamente. Podemos decir que el capitalismo empezaba a exigir flexibilidad. Y esta nueva mano de obra, muy barata, pues era mano de obra esclava, desplazó obviamente a los servants blancos. El rey azúcar había comenzado sus depredaciones, convirtiendo las florecientes comunidades de pequeños granjeros en vastas factorías de azúcar, propiedad de una camarilla de magnates capitalistas ausentes y trabajadas por una masa de proletarios esclavos foráneos. El aumento de la riqueza de unos pocos blancos fue tan formidable como el aumento de la miseria de gran cantidad de negros. Virginia sucedió otro tanto con el tabaco. Los pequeños campesinos blancos no pudieron competir y poco a poco tuvieron que emigrar al oeste, mientras que en Virginia se abarataban costes y aumentaba la producción de tabaco gracias a la mano de obra esclava. El proceso fue similar en todos los lugares donde se implantó esta estructura económica: tabaco, algodón y azúcar, pero sobre todo azúcar. La esclavitud proveía azúcar para el té y las tazas de café del mundo occidental. Produjo el algodón que sirvió de base al moderno capitalismo. Las islas del Caribe se construyeron con la esclavitud. La industrialización se construyó con la esclavitud. Umbanda TV. Condendê, preto velho trabalha, condendê. Condendê, preto velho trabalha, condendê. Durante muchos siglos, las potencias extranjeras han asolado el África negra en busca de mano de obra esclava. Desde Tombuctú y otros puntos del interior, mercaderes musulmanes adquirían esclavos y los trasladaban por diferentes rutas hacia ciudades como Marrakech, Argel, Trípoli o El Cairo. Zanzíbar era el punto desde el que salían hasta el importante enclave de la isla Reunión. Otro puerto, Malindi, servía de puerta de salida hacia el Índico, la península arábiga o, cruzando el Mar Rojo, la misma Constantinopla. También las plantaciones y minas de América fueron trabajadas por mano de obra esclava procedente de África. Portugal tenía el monopolio sobre los puertos de Benguela, Luanda y Loango. Sao Tomé, Fernando Po, Acra o Gorea, entre otros puntos de la llamada Costa de los Esclavos, era objeto de la libre competencia entre europeos. Desde estos puertos salían las rutas transatlánticas de transporte de esclavos hacia América: Virginia y Luisiana en Norteamérica, Santo Domingo, Jamaica y Nueva Granada en la América Central, y Pernambuco o Bahía en la del Sur eran los puntos de entrada de los esclavos al nuevo continente. Se calcula que, en total, entre 50 y 100 millones de personas fueron arrancadas y convertidas en esclavos a partir del siglo XV. Condende, condende, preto velo trabala, condende, condende, condende, preto velo trabala, condende, agora que eu quero ver, preto velo trabala. Los negros fueron la fuerza y el músculo de este mundo occidental, y la esclavitud de los negros exigió el tráfico de negros. Por lo tanto, la preservación y la mejora del comercio con África se convirtió en un asunto vital de importancia, para las naciones europeas, pero sobre todo para Inglaterra, la gran protagonista de este periodo. En un principio se estableció un monopolio del tráfico de esclavos concedido por el Parlamento británico, pero tras varias luchas, finalmente se estableció el libre comercio y entonces se multiplicó el tráfico. Inglaterra se convirtió en el país más importante en el comercio de esclavos. Kumanaka, kumanaka, kumanaka, yo papaji, kumanaka. la historia del aumento del comercio de esclavos es la historia del surgimiento de Liverpool. Y es que las ciudades portuarias doblaron y hasta cuadruplicaron su población con el comercio relacionado con el tráfico de esclavos. Y Liverpool fue el puerto de comerciantes de esclavos por antonomasia. En aquella época se decía que ningún habitante de Liverpool podía ganar un solo penique si no era en algún ámbito relacionado con el tráfico. Como navegante de un barco traficante, como armador, por enviar productos de África o América, mediante la compra de productos americanos, enviando tejidos y ropas para América o para los propios esclavos. Se estableció entonces el comercio triangular. Se fletaban embarcaciones de puertos ingleses con productos manufacturados en Inglaterra, se compraban esclavos negros en el África Occidental, a ser posible junto a marfil, y se continuaba el viaje a través del Atlántico hasta las islas del Caribe o el continente americano. Allí se vendían los esclavos negros que pasaban a trabajar en las plantaciones. Se vendían los productos manufacturados ingleses a los colonos americanos y se compraban los productos de las Américas, como algodón, tabaco o azúcar, y vuelta para Inglaterra. La mortandad en estos viajes era elevada. Como es de imaginar, los motines y los suicidios eran obviamente mucho más frecuentes en los barcos de esclavos que en otras embarcaciones. Y el tratamiento brutal, así como las grandes restricciones en los movimientos de los esclavos durante el viaje, contribuyeron sin duda a aumentar la mortandad. Pero las causas fundamentales de esta elevada mortandad en los barcos de esclavos, así como en los barcos que transportaban sirvientes contratados, eran principalmente las epidemias, resultado inevitable de los largos viajes y de la dificultad para preservar los alimentos y el agua, y en segundo lugar, la práctica de sobrecargar los buques. La correspondencia entre un patrón marinero comerciante de el tráfico de esclavos, del año 1790, nos dice literalmente, que el único propósito de los comerciantes de esclavos era tener sus cubiertas bien llenas de negros. Y estoy citando literalmente, de nuevo. No es raro leer acerca de embarcaciones de 90 toneladas que llevan 400 esclavos, o chalupas de no más de 11 toneladas que transportaban 30. El espacio asignado para cada esclavo en la travesía a lo largo de todo el Atlántico era de unos 2,5 metros de largo por menos de 0,5 metro de ancho. Apretados como filas de libros en los estantes, según la expresión de un historiador del siglo XIX. Encadenados de dos en dos, pierna derecha con pierna izquierda, mano derecha con mano izquierda, cada esclavo tenía menos lugar para así que un hombre en un ataúd. Era como transportar ganado negro. De hecho, cuando no se obtenían negros suficientes, se llevaba también ganado. Y es que el propósito del traficante de esclavos era la ganancia y no la comodidad de sus víctimas. Para clarificar un poco, para que sirva de ejemplo, una modesta medida sugerida en 1788, una propuesta al Parlamento inglés para regular el transporte de esclavos de acuerdo con la capacidad de la embarcación, es decir, para regular que el número de esclavos negros que fuesen las embarcaciones correspondiese con la capacidad de estos barcos, ocasionó una fuerte protesta de los traficantes. Un traficante escribió una carta a un periódico en la que decía, y cito literalmente, que si se lleva a cabo la alteración, dañará el comercio, así que espero que ustedes se ocupen de ello cuando aún están a tiempo. ¿Y dónde se publicó esta carta? Pues en uno de tantos periódicos de los barcos de esclavos de Liverpool, que incluían correspondencia de los traficantes y los precios de venta de los esclavos. Thank you. El comercio de esclavos era un gran negocio por sí mismo. Además de la base en que se estaban edificando las diferentes plantaciones y campos de trabajo del Nuevo Mundo. Y la ganancia era el objetivo más importante. Muchos traficantes trasladaron su residencia al África Occidental, que era el lugar que ofrecía mayores oportunidades de enriquecerse y volver a Inglaterra como un caballero africano, que es como se llamaban. Y es que un viaje de Liverpool a África para abastecerse de esclavos y marfil, y de África hasta las Américas, podía proporcionar fácilmente un 100% de beneficio, sobre todo si contamos con los productos tropicales que se adquirían en las Américas para transportarlos a Inglaterra para su consumo. El tráfico de esclavos africanos era ideal porque se realizaba por medio del comercio de productos manufacturados británicos e inseparablemente relacionado con el comercio de las plantaciones americanas, lo que le permitía a Gran Bretaña ser independiente a la hora de abastecerse de productos tropicales. Fue lo que un historiador de Liverpool de la época calificó de el atractivo meteoro africano. La mayor parte del comercio estaba monopolizado por una veintena de grandes firmas, si bien hasta el barco más pequeño participaba de alguna forma en este gran comercio. Los jóvenes y entusiastas valores mercantilistas del capitalismo se trasladaban a intensos debates sobre cómo hacerse con buenos esclavos. Se decía que un negro de Angola era un objeto sin valor, los asantis de la Costa Dorada eran buenos trabajadores, pero demasiado rebeldes, los mandingas del Senegal eran demasiado inclinados al robo, los oboes de Nigeria eran tímidos y desganados, los widags eran los más dóciles y mejor dispuestos. Los esclavos eran requeridos para arduos trabajos en el campo, por lo tanto las mujeres y los niños valían menos que los robustos ejemplares masculinos. En los mercados, los esclavos eran examinados de forma tan cuidadosa como el ganado. Las cualidades más valoradas eran altura, dientes sanos, miembros flexibles y ausencia de enfermedades venéreas. Un colono de una plantación de azúcar de las Antillas recomendaba en un poema fijarse si la lengua del esclavo era roja, si su pecho era ancho y si su vientre no era prominente. La monarquía, el gobierno, la iglesia y la opinión pública en general apoyaban el tráfico de esclavos. Las fortalezas palaciegas de Madrid y Toledo se edificaron con las sumas recibidas por la corona española como pago de las licencias de transporte de negros. La reina Cristina de Borbón, a mediados del siglo XIX, participó abiertamente en el tráfico de esclavos a Cuba. Todas las monarquías europeas, España, Portugal, Francia, participaron de este tráfico de esclavos. La aceptación era bastante extendida, pero los intereses sí que estaban en conflicto. De hecho, los conflictos entre las colonias americanas y la metrópoli británica surgieron ya a principios del siglo XVIII. No olvidemos que a finales de este siglo XVIII, Estados Unidos, Estados Unidos, estas colonias americanas que declararían rebeldía respecto a la metrópoli británica y fundarían los Estados Unidos de América. Y por motivos exclusivamente económicos, las asambleas de colonos decidían la imposición de altos impuestos sobre los esclavos importados. Esto que sucedería ya a principios del siglo XVIII, en el que se intentaron imponer impuestos sobre los esclavos, molestó mucho a los traficantes de esclavos. La respuesta que se dio en Inglaterra, la de un capitalismo ya maduro. La Cámara de Comercio frustró estos intentos de gravar impuestos sobre el tráfico británico y concretamente en el año 1708, y voy a citar de nuevo literalmente a esta Cámara de Comercio, dice: es absolutamente necesario que un comercio tan beneficioso para el reino sea llevado a cabo en las mejores condiciones posibles. El buen abastecimiento de las plantaciones y las colonias con una cantidad suficiente de negros a precios razonables es, en nuestra opinión, el punto más importante de considerar. Como he dicho, es la respuesta de un capitalismo ya maduro. Y es que en el siglo XVIII el Parlamento inglés oyó en sus majestuosos salones muchos debates sobre la abolición y la emancipación, pero los registros del Parlamento muestran también los denodados defensores con que contaban los traficantes y los propietarios de esclavos. La Iglesia también apoyó el tráfico de esclavos. Los jesuitas, dominicos y franciscanos estaban seriamente implicados en el cultivo de azúcar, que implicaba mano de obra esclava. También tenemos la curiosa historia de un venerable patriarca de la iglesia de Newport, que cada domingo siguiente a la llegada de un cargamento de esclavos a la costa, agradecía a Dios, y cito textualmente, que otro cargamento de criaturas oscuras haya sido traído a una tierra donde podía recibir el beneficio de los evangelios. Y es que a este respecto, por ejemplo, las campanas de la iglesia de Bristol repicaron alegremente el día en el que llegó la noticia de que el Parlamento había rechazado la propuesta de abolición del tráfico de esclavos. Es decir, el día que se rechazó la abolición, la iglesia de Bristol hizo sonar sus campanas. Y es que la esclavitud no solo estaba aceptada, no solo no estaba perseguida, sino que formaba parte del día a día de los ingleses del siglo XVIII. Y un ejemplo era el salón de la ciudad de Liverpool, adornado con bustos de negros y elefantes, emblemas del tráfico de esclavos. Y repito, el salón de la ciudad de Liverpool estaba adornado con bustos de elefantes y de negros, porque ambos eran los emblemas del tráfico de esclavos. Y es que antes de la Revolución Norteamericana, la opinión pública aceptaba el punto de vista del traficante de esclavos, y no voy a citar literalmente a uno de estos traficantes. Aunque a primera vista pueda parecer bárbaro, inhumano y poco natural traficar con criaturas humanas, los comerciantes tienen tanto que alegar en su propia defensa aquí como en otras ramas del comercio. Esto es, la ventaja que representa, en una palabra, de este negocio resultan beneficios que compensan todos los daños e inconvenientes reales e imaginarios. La transatlántica que ahora nos ocupan desde el siglo XV es completamente diferente en estructura y modalidad. ¿Cómo funcionaba? La trata de africanos dio lugar a un circuito comercial denominado comercio triangular. Los barcos negreros zarpaban de Europa rumbo a África cargados de artículos de comercio, que intercambiaban por esclavos. Con esa carga se dirigían a América, donde eran vendidos a los colonos. Con el producto de la venta, los comerciantes negreros compraban productos tropicales, como café, azúcar o algodón, que a su vez vendían en Europa. Como comencemos a hablar del comercio triangular y el tráfico de esclavos. La importancia del descubrimiento de América radica no tanto en los metales preciosos que proveía, sino en el nuevo e inagotable mercado que proporcionó a las mercancías europeas. Uno de sus principales efectos fue impulsar el sistema mercantil hasta un grado de esplendor y de gloria que no habría logrado alcanzar de ninguna otra forma, y en este caso he citado a Adam Smith, por citar a uno de los grandes teóricos del capitalismo. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. Esto dio como resultado un enorme incremento del comercio mundial. Los siglos XVII y XVIII fueron los siglos del comercio, al igual que el siglo XIX lo fue el de la producción. Y para Inglaterra, para Gran Bretaña, ese comercio fue el comercio triangular. En el año 1718, un inglés dijo que el tráfico de esclavos era el manantial de donde fluían todos los otros comercios. Un año más tarde, alguien describió el tráfico de esclavos como el primer principio y fundamento de todo el resto, principal resorte de la máquina que pone todas las ruedas en movimiento. Como estaréis os estaréis dando cuenta, estoy citando continuamente a agentes de la época. Agentes de la época que entendían esas nuevas teorías capitalistas y que colocaban al tráfico de esclavos y al esclavismo en un lugar central de ese desarrollo capitalista y mercantilista y de los nuevos mercados y del comercio mundial. Algo que parecen obviar los historiadores contemporáneos. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man. En el comercio triangular, Inglaterra, Francia y la América colonial proveían las exportaciones y los barcos. África, la mercancía humana. Y América, las plantaciones, las materias primas de las colonias. El barco de esclavos partía de la madre patria con un cargamento de artículos manufacturados. Estos eran permutados, es decir, intercambiados, con cierto margen de beneficio en la costa de África por los negros, que eran conducidos a las plantaciones con otro margen de ganancia a cambio de un cargamento de productos coloniales que eran llevados de vuelta a Europa. Y ya está resumido el comercio triangular, que impulsó el comercio mundial e impulsó el desarrollo del capitalismo a nivel mundial también. El comercio triangular produjo de este modo un triple estímulo en la industria británica. Los negros eran comprados con manufacturas británicas, luego eran transportados a las plantaciones. Allí producían azúcar, algodón, melaza y otros productos tropicales, cuyos procesos de elaboración crearon nuevas industrias en Inglaterra. Al mismo tiempo, la manutención de los esclavos y sus propietarios en las plantaciones proveía otro mercado para la industria británica, la agricultura de Nueva Inglaterra y las pescaderías de las tierras recién descubiertas. Hacia 1750 no existía en Inglaterra una sola ciudad manufacturera o mercantil que no estuviese conectada de alguna manera con el comercio triangular o el tráfico directo con las colonias. Y este sistema mercantil, basado en el colonialismo, tenía unas ideas eje muy claras, que han evolucionado muy poco hasta la fecha. Y cito textualmente a uno de los teóricos de la época respecto a las colonias. Las colonias deben ser inmediatamente dependientes de su madre patria y hacer que sus intereses sean subordinados a ella. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Las reglas del sistema ya estaban expuestas. Las colonias estaban obligadas a mandar sus valiosos productos a Inglaterra y a usar barcos ingleses. No podían comprar nada que no fuese inglés, a menos que las mercancías extranjeras fuesen llevadas primero a Inglaterra. Ni un clavo, ni una herradura, y estoy citando a contemporáneos, a gentes de la época de nuevo, ni un clavo ni una herradura podían ser manufacturados, ni sombreros, ni hierro, ni azúcar refinado. Y este es el sistema mercantil perfecto, con el que Occidente ha convertido en vasallo a más de medio mundo. Me vendes tus materias primas, valiosas, carbón, petróleo, azúcar, madera, hierro, oro, diamantes, y me compras productos ya manufacturados. Y por supuesto yo me encargaré de que no puedas nunca jamás, nunca de los jamases, procesar, manufacturar o elaborar nada con tus materias primas, ni un clavo ni un sombrero. Así se establece la dependencia, así se crea la deuda, bueno, así se crea la estafa. Y como siempre, una legislación acorde con las necesidades. La Cámara de los Lores promulgó las famosas leyes de navegación, que estuvieron vigentes durante más de un centenar de años. Estas leyes decían, entre otras cosas, que los barcos que podían comerciar con las colonias debían ser construidos en Inglaterra. Tras una modificación, se permitió que fueran los barcos construidos en otros lugares, pero con madera inglesa, y que utilizasen lonas hechas en Inglaterra. Los muertos debían ser enterrados en lana inglesa. Todos los sirvientes y esclavos de las plantaciones debían ser obligados a vestir lana inglesa, alentando así la más importante industria británica. En estas leyes, los negros, la más importante exportación de África, y el azúcar, la más importante exportación de las Antillas, constituían las principales mercancías enumeradas por las leyes de navegación. Las reglas de juego, las reglas del juego ya estaban escritas. Los países que supiesen controlar los nuevos mercados y hacer que el comercio respondiese a sus intereses, se convertirían en las futuras potencias mundiales. Y sí, ahora serían potencias mundiales, pues la política y la economía implicaba ya a todo el globo. El camino lo mostró Inglaterra. El triunfo, el gran y terrible triunfo de esta época, fue marcar las directrices, la hoja de ruta para los siglos venideros. El esclavo negro de las Antillas del siglo XVIII vestiría lana inglesa, al igual que lo haría el gaucho de la pampa argentina del siglo XIX. Al igual que en el siglo XXI, una firma con sede en Estados Unidos, con financiación británica, desarrolla sus tejidos en el sudeste asiático, con los que vestirá al negro de Nueva York y al niño de la comunidad más alejada de Sudán. Oh, sunny la dakhnya wo la dakenyu hemko de bayo sangina la dakenyu hemko. Hoy hemos hecho un repaso al proceso de mercantilización del mundo. Los siglos XVII y XVIII se caracterizaron por el establecimiento del comercio exterior a una escala antes no conocida. Hemos aprendido que el descubrimiento del continente americano fue clave para el desarrollo del capitalismo. Y es que América no fue descubierta por casualidad. Durante más de 50 años, los barcos europeos surcaron el mundo, buscando nuevas rutas para establecer ese comercio, para adquirir materias primas y comerciar. Encontrarse con un continente inmenso, rico en materias primas, con una población militarmente poco desarrollada, fue la bicoca que esperaba el capitalismo para convertirse en sistema mundial. Los que mejor lo vieron fueron los ingleses, que supieron crear nuevos mercados, donde vender sus manufacturas locales, a la vez que establecieron colonias donde producir y conseguir materias primas. Y en este sistema de plantaciones fue clave el tráfico de esclavos del África Occidental. Aparte de una mano de obra barata y numerosa, este tráfico y comercio convertían económicamente viables los largos viajes oceánicos en los que se transportaban dichos productos manufacturados o se compraban las materias primas en elaborar. Y es que el comercio de esclavos era económicamente seguro y muy beneficioso, y fue la base sobre la que se creó toda esta red comercial entre Europa, África y América. El comercio adquirió una escala mundial sin precedentes gracias al tráfico de esclavos y a su trabajo en minas y plantaciones. Consultando un manual universitario sobre historia moderna, me he podido encontrar esta frase referida al siglo XVIII. Los británicos llevaban a las colonias sus productos manufacturados y los esclavos comprados en África. Lamentablemente, un tráfico beneficioso y en aumento en este siglo. Este es todo el espacio que dedica el manual universitario al tráfico de esclavos. De aproximadamente 600 páginas, una sencilla frase y un lamento. Un manual universitario sobre historia moderna y hablando en su parte económica, dedica al tráfico de esclavos una sencilla frase. Espero haber contribuido hoy a aclarar la importancia que tuvo realmente el esclavismo en el desarrollo del capitalismo moderno. Sin quedarnos ni en la corrección académica ni en simples proclamas alternativas. Esta era la idea, al menos, ser riguroso y crítico a la vez. Bien, os invito a estar la semana que viene al otro lado y continuar con esta historia, del capitalismo, en la que desentrañaremos cómo las ganancias obtenidas de este comercio esclavista suministraron una de las principales contribuciones a esa acumulación de capital que financió la revolución industrial en Inglaterra. Oh, también será el momento de entender en qué momento el capitalismo se transformó de comercial a industrial y en qué contexto se declaró la abolición de la esclavitud en Europa. Así que estáis invitados a estar el próximo miércoles de 7 y media a 9 en esta linterna de Diógenes, que dedicará una segunda parte a este desarrollo del capitalismo y su relación con el esclavismo, para ver cómo esa bestia, cómo el capitalismo maduró y se hizo con todo. Historia interesante, aunque terrorífica. Un saludo a todos. Aoma lampiri madin komewa sagalon diata naramanga diata manen jata fanania foko danka chan odun kacha dono mabonya konfe fene sundia tha edun kelenka fara fino melanya rosto malasa dunia esa gama jama fa jere bana tere fi tere bana kalu Diamond Joe. Where's your land, sir? Well, out in the field. You made it up? Yeah, the lunch is here. All right, sing Diamond Joe. Con esta Working Song, con esta canción del trabajo de las plantaciones norteamericanas, predecesoras del blues, despedimos esta linterna de Diógenes de esta semana. Os espero la semana que viene. Wait up on the mountain, give my horn a blow. Thought I heard Miss Maybell say, you wanna come on, boo. You come and get me. Diamond, you. I say, what you didn't say about it? Diamond, you come and get me. Diamond, you come again, me. Diamond, you come again, me. Diamond, you ain't gone wake in the country, and he's on Forest's farm. I want to tell my baby they'll come, and she gon' call me Tom. Diamond, you come again, me. Diamond, you come again, me. Diamond, you. Come again, Diamond Joe. Ain't gonna wake in the country, need on Forest's farm. I'm gonna stay till my Maybell come, and she gonna call me Tom. Diamond Joe, come again, me. Diamond Joe, come again, me. Diamond Joe, come again, me. Went up on the mountain, give my horn a blow. Thought I heard Miss Maybell say, you're gonna come on board. Diamond you, where you find him? Diamond you, where you find him? And you, where you find him?